La sentencia contra los 18 represores que actuaron en la ESMA fue seguida por miles de manifestantes de organizaciones de derechos humanos. Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta fueron condenados a prisión perpetua. A todos los hallaron culpables de decenas de secuestros, torturas, asesinatos y robos agravados. Serán alojados en cárceles comunes. La AFIP controlará la compra de dólares. Desde el lunes, el organismo recaudador solo permitirá la transacción de moneda extranjera verificando la capacidad contributiva de los interesados. La UNESCO reconoció a Palestina. La Agencia de Naciones Unidas le otorgó la membresía plena. Según Israel, la adhesión daña las negociaciones de paz. Estados Unidos amenaza con dejar de financiar a la UNESCO, Agencia de Promoción de la Cultura. Argentina ha logrado el séptimo lugar en el medallero, ha obtenido 21 medallas doradas y ha también obtenido momentos muy importantes en el deporte. Un año sin Néstor Kirchner. Se cumple el primer aniversario de la muerte del expresidente. Habrá homenajes en todo el país y llevan sus restos al mausoleo que se levantó en el cementerio de Río Gallegos. La presidenta lo recuerda en una ceremonia íntima. Charlie festeja y repasa su carrera. El músico cumplió 60 años y lo celebrará con 6 shows en el Gran Rex. El primero de los espectáculos será esta noche. Además tocará el sábado, el martes y el 4, 8 y 11 de noviembre. Lula, buenas posibilidades de cura. El médico personal del expresidente brasileño se mostró optimista respecto del cáncer de laringe que padece el exmandatario. Destacó que la posibilidad de recuperación es elevada.